Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 18 de octubre. Los candidatos al Congreso de los Diputados por Ciudadanos, Mari Carmen Martínez y Javier Cano, han participado en la jornada de ayer domingo en un paseo ciudadano junto al portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos Ubrique, Jorge Oliva, e integrantes de la agrupación local. Durante su estancia en nuestra localidad han visitado a profesionales del sector de la marroquinería para trasladarles el respaldo de Ciudadanos a la PIL de Ubrique. Respecto a la convocatoria de elecciones generales para el próximo 10 de noviembre, desde Ciudadanos se afirma que se trata de una segunda oportunidad para sacar a Sánchez de la Moncloa y para poner a España en marcha. Estamos hoy aquí en Ubrique con Javier Cano, compañero en las listas para el Congreso de los Diputados, y con Jorge Oliva, nuestro concejal aquí en el Ayuntamiento de Ubrique. También algunos compañeros de la agrupación de Ubrique nos acompañan hoy, y hemos querido visitar a profesionales del sector de la marroquinería, un sector clave en la provincia y un sector clave en Ubrique y sus alrededores. Es un sector que crea 6.000 puestos de trabajo y que sigue creciendo. Y no podemos olvidar que la marroquinería es importante en Ubrique y alrededores, y es por eso que creemos que tenemos que seguir invirtiendo, tenemos que seguir atrayendo inversión y que las empresas que ya están establecidas en la zona puedan seguir creciendo y puedan seguir reinvirtiendo y creando empleo. No podemos perder de vista que es uno de los sectores principales de creación de empleo en la provincia y sobre todo en exportación. Exporta el 80% de su producción. Así que todo el esfuerzo que están haciendo los empresarios de la zona tiene que verse recompensado y tenemos que ayudar a que siga creciendo y que pueda seguir llegando inversión para que siga creciendo el empleo. Quedan ya dos semanas para las elecciones del 10 de noviembre, unas elecciones a las que nos ha llevado Pedro Sánchez, unas elecciones que no queríamos, pero que Ciudadanos ve como una segunda oportunidad, una oportunidad para sacar a Sánchez de la Moncloa y para poner España en marcha. España necesita soluciones, necesita crecer, necesita acabar con el desempleo, y para ello Ciudadanos será la solución a todos esos problemas. Proponemos poner en marcha iniciativas, acuerdos de Estado, acuerdos necesarios para poner España en marcha, como es un pacto por la educación, para tener un solo plan de estudio y no 17 como tenemos ahora, una sanidad que a todos nos trate igual en cualquier punto de España. Apostaremos y seguiremos apostando por nuestra bandera, que es la regeneración, tolerancia cero a la corrupción y después acabar con la precariedad. La precariedad a la que se ven sometidos nuestros trabajadores con sus sueldos, las personas que no pueden acceder a una vivienda asequible y también nuestros empresarios, los que hemos visitado hoy. Necesitamos reducir impuestos para que puedan seguir creciendo y puedan desarrollar su actividad y puedan seguir creando empleo. Cambiamos de asunto. Desde el Ayuntamiento de Ubrique se ha convocado con carácter ordinario una sesión de pleno para mañana martes a partir de las 7 con el siguiente orden del día. Punto primero, aprobación de acta de la sesión anterior. Punto segundo, solicitud de revisión del canon de mejora. Punto tercero, expediente de revisión de oficio del decreto de permuta de policía local. Punto cuarto, propuesta relativa al compromiso de no prorrogar el peaje de la AP4. Punto quinto, propuesta sobre medidas para solventar los problemas de tráfico y movilidad en desplazamientos por razón de trabajo. Punto sexto, aprobación de proyecto de actuación para la adaptación a casa rural de una vivienda unifamiliar aislada en Finca El Pilar. Punto séptimo, propuesta sobre creación de mesa de trabajo para facilitar el acceso al proceso de asimilado afuera de ordenación. Punto octavo, propuesta sobre medidas de prevención contra la adicción a juegos y apuestas de azar. Punto noveno, propuesta para garantizar igualdad de trato entre parejas de hecho y casadas en el acceso a la pensión de viudedad. Punto décimo, mociones por razones de urgencia. Punto undécimo, control y fiscalización de la gestión de la alcaldía, junta de gobierno local y concejales que ostentan delegación, para finalizar con ruegos y preguntas. Esta sesión ordinaria de pleno la van a poder seguir en directo mañana a partir de las 7 a través de Radio Ubrique en el 97.6 de la FM o a través de radioubrique.com, y también la pueden ver a través del canal de YouTube del Ayuntamiento de Ubrique. En esta edición de noticias también les informamos que la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno ha hecho público el nombre del pregonero de la Semana Santa de Ubrique 2020. Se trata del ubriqueño Ildefonso Moreno Riestra. Así lo ha anunciado esta mañana en Radio Ubrique el hermano mayor José Manuel Naranjo. El pregón de la Semana Santa 2020 tendrá lugar en la jornada del 20 de marzo. Pues bueno, en Junta de Gobierno pues ya nosotros desde el año pasado pues le damos vueltas a ver a qué persona pues creemos que puede ser pregonero de la Semana Santa de Ubrique, y en Junta de Gobierno pues había varias propuestas encima de la mesa, y bueno, pues cada uno de los miembros de la Junta pues votó la que creía más ideal, la persona ideal para pregonar lo que es la Semana Santa de nuestro pueblo, y se dio elegido pues Ildefonso Moreno. Eso fue a finales de, bueno, a mediados de, después de feria, fue, bueno, antes de feria, fue cuando hicimos el cabildo este para elegir el pregonero, porque lo intentamos hacer con un poquitín de tiempo para poder, pues, comunicárselo al pregonero, para que, bueno, pues, bueno, dé el sí o el no. Claro. Y también para que él se vaya preparando, vaya ya viendo, haciendo una idea de lo que se le viene encima. Y de lo que puede pues expresar el próximo día, el 20 de marzo, en el pregón de Semana Santa. Más o menos eso fue así el proceso. Ya esperamos después de Semana Santa para comunicárselo, de Semana Santa, perdón, de feria, se lo comentamos ya a él, se lo dimos a él. Y bueno, pues él, en principio, pues él se quedó un poco en estado de shock, pero bueno, ya reaccionó y bueno, la verdad es que muy ilusionado en porque lo hayamos elegido para ser pregonero de la Semana Santa Ubriqueña. Ya es un día que pues quedamos con él, pues tenemos que ver otro tema, tenemos que tratar con él el otro tema, y ya pues le hicimos una pequeña encerrona y pues ahí se llevó la sorpresa, porque uh-huh. No podemos decir que era, oye, vamos a quedar contigo para esto, no, quedamos para otra cosa y era para darle pues el acta de aquella junta en el que, bueno, pues había sido propuesto para ser pregonero de Semana Santa, y intentamos que a ver, que no se lo ni se lo huelan ni sepan nada, porque yo creo que es bonito la sorpresa, y es bonito muchas veces verle la cara a ellos, porque la verdad es que se queda un poco en estado de shock. Se nos pasó con Sebastián Casillas, después con Olegario, con José Antonio Guerrero, la verdad es que, bueno, y ahora con Ildefonso. Últimamente el registro eran de gente muy muy vinculada a la Semana Santa Ubriqueña, a las hermandades, y entonces queríamos a alguien que viese la Semana Santa desde fuera y que exprese pues su sentir de como cofrade o como ubriqueño desde fuera, y viendo la procesiones pues desde fuera de lo que son la Junta de Gobierno o incluso de la salida procesional. Entonces estuvimos bien, pues vimos bien que este hombre pues cumple estos requisitos. La verdad es que no fue una cosa premeditada, sino que pues cuando ya se puso sobre la mesa varios nombres, pues vimos que este hombre, pues mira, pues darle un cambio a lo que es el sentir del pregón, pues elegimos a Ildefonso por eso, porque no está vinculado a ninguna hermandad, no está dentro, y no sale tampoco en procesión, y yo creo que es alguien que siente mucho lo que es la creencia religiosa, y bueno, pues vamos a ver qué tal se le da el pregón, porque él nosotros habíamos quedado, como te he dicho antes, para hablar otra cosa con él cuando le dimos un sobre, y este sobre, y no solía nada, no sabía por dónde le había venido eso. Y la verdad es que, bueno, pues bastante ilusionado, ya estaba haciendo conjeturas para ver cómo le daba forma a todo esto. Él, bueno, pues dice, bueno, yo he escuchado y he visto otros pregones, eso, pero quiero que sea todo algo diferente, algo mío, y bueno, pues ya está ahí dándole vuelta a la cabeza para ver qué enfoque le da o qué forma le da a lo que es el pregón. Y bueno, pues aceptó en el minuto uno, aceptó sí o sí, pues el ofrecimiento que le habíamos hecho, y encantado. La verdad es que le gusta colaborar con todo lo que él puede. De hecho, él pues ha estado, no solo en Ubrique, que colaborará con mucha gente, que de hecho